Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. ¿Nos echabas de menos? ¿Echabas en falta todos esos recuerdos, esas canciones que te hicieron soñar? ¿Y no sabías cómo esperar hasta hoy? ¡Pues ya hemos llegado! Paciencia, porque lo bueno, ya sabes que siempre se hace esperar. Y tu semana ha pasado tan deprisa, que aquí volvemos a estar como cada 7 días menos una hora. Muy, pero que muy buenas noches, tardes, días, depende de cuándo te apetezca escuchar este programa. Y bienvenida, familia ochentera, a esta nueva entrega de 80s. Desde el 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre ya estamos todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio y vamos a disfrutar durante 60 apasionantes minutos de grandes cumpleaños, como por ejemplo de un tío que llega a los 60 justamente en esta semana. También tendremos el lanzamiento de un disco emocionante. Haz tus traducciones al inglés. También nuestra canción Flor de un día, nuestro One Hit Wonder, que vendrá en clave dance y en clave de scat. Y ya no te puedo dar más pistas. También tendremos rock en nuestro idioma, música de baile y también una canción de película. Todo eso y mucho más durante los próximos 60 minutos aquí en 80s. Y vamos a comenzar ya sin más dilación. 30 de noviembre de 1955. Esta semana llega a los 60 tacos. William Michael Albert Broad, más conocido como Billy Idol, nacía en Stanmore, en Middlesex, en el Reino Unido, en la Isla de Islas, el 30 de noviembre de 1955, y fue parte de una banda de punk que se llamó Generation X o Generation X en el año 76, con la que grabó solo dos discos y se le conoce principalmente por su carrera en solitario desde el año 1981 hasta la actualidad. Si bien es cierto que en la década de los 80 canciones como por ejemplo Cradle of Love, Eyes Without a Face o la que enseguida te pongo llegaron a ser grandes numerazos uno, como esta de su primer disco Don't Stop del 81. No te confundas porque no habla de dinero, sino de una mujer que lo tiene loquito al pobre. Money Money de Billy Idol es nuestra primera elección del día en 80s. Abrimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. You gotta toss and turn and feel. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Yeah. Te puedo garantizar que esta es la canción que más me ha costado elegir para el programa de hoy, y es que no se trata solo de una canción, sino de un disco, y he llegado a una conclusión. Tenemos que hacer un especial de 80s dedicado a este discazo impresionante, planetario, estratosférico, el thriller de Michael Jackson, o quizá mejor una temporada completa de 80s. Ahí estaba, el lanzamiento galáctico interplanetario del thriller, el 1 de diciembre del año 1982. El rey del pop sacaba al mercado, tal semana como esta, el álbum Thriller, 70 millones de copias despachadas en todo el mundo, el disco más vendido de la historia. A Michael Jackson le valió 8 premios Grammy, y de él se extrajeron las canciones, ya lo sabes, Thriller, con ese apoteósico, impresionante videoclip, el Billie Jean, que es lo que acabamos de escuchar, menuda maravilla, el Beat It, que ya sabes que contaba con la colaboración de Eddie Van Halen, al guitarrazo, el Wanna Be Starting Something, esa canción que Rihanna versionó hace algunos años, al menos de la que tomó la base, y también The Girl Is Mine, en el que colaboraba su entonces amigo Paul McCartney, 33 años ya de este lanzamiento. Afortunados, dichosos y felices los que lo tenemos en casa, y además en formato original, sin trampa ni cartón. Vamos a continuar, lo hacemos con el que podría haber sido un cumpleaños, el de Terence Parsons, que nacía en Londres el 1 de diciembre de 1932 y que es más conocido como Matt Monro. Fue un cantante inglés de música popular que se hizo internacionalmente conocido al interpretar una de las canciones de la banda sonora de una de las películas de James Bond, Desde Rusia con Amor, y tenía un reconocido sentido del swing y una cierta influencia de cantantes como la voz Frank Sinatra, y obtuvo sus primeros éxitos en los 60, sobre todo en Gran Bretaña, porque nacía en Londres. Hace 83 años podría haber cumplido, si no fuera porque en el año 1985, en febrero, su salud se iba deteriorando y por culpa de un cáncer falleció el 7 de febrero de hace 30 años. Como curiosidad, te diré que representó al Reino Unido en Eurovisión 1964 y quedó en segundo lugar con I Love the Little Things. Aquí lo tenemos cantando en nuestro idioma con The Music Plate, que fue más conocido en nuestro país como Alguien Cantó. Matt Monro, menuda voz. Quizá no supe hablar cuando te vi. Hay algo en tu mirada que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando van alrededor, mientras miraba yo frente a los dos, sentí que alguien habló y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó. De pronto comprendí que mi orgullo fue el que te dio. Ya ves que sin querer yo mismo te guié junto a su lado como antes ya pasó. Quizá no pude hablar cuando debí. Mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así. Y cuando te abrazó, alguien cantó. We'll be right back. tu amor. Alguien cantó. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Menudo, menudo pedazo artista que acabamos de escuchar y que esta semana está cumpliendo 69 años. Ya sabes de quién te estoy hablando, ¿verdad? Se trata de Gilbert O'Sullivan. En esta ocasión, su nombre artístico y su nombre real coinciden. Nacía en Waterford, en Irlanda, el 1 de diciembre de 1946. Cantante, compositor británico, distinguido de manera internacional por sus éxitos de los años 70. Aunque bien es cierto que, como recuerdas, el What's in a Kiss del 80 le hizo resucitar después de aquellas glorias pasadas de la década de los 70, como por ejemplo este Get Down. Inolvidable Gilbert O'Sullivan, que está cumpliendo años esta semana, 69 ya, y vamos a seguir. Y aunque no nos gusta recordar aniversarios de muertes, tenemos que hacernos eco de este guitarrista español de rock, Julián Infante. Seguramente por el nombre no lo recuerdas, pero si te digo que fundó en el 77 una banda con Ariel Roth, Felipe Lipe, Manolo Iglesias y Alejo Stivel, seguramente recordarás que te estamos hablando del guitarrista de Tequila, una de las bandas míticas de mediados de los años 70 en nuestro país, con la que grabó 4 discos y se separaron en el año 1982. Matrícula de Honor, Rock and Roll, Viva Tequila, Confidencial, Tequila y Tequila, grandes éxitos, estos dos últimos de carácter recopilatorio. Y también estuvo en Los Rodríguez después de aquella disolución de Tequila. Es uno de los imprescindibles de la música rock de nuestro país y tenemos que recordar a ese extraordinario grupo Tequila. Venga, vamos a decirles que los queremos mucho. Enseguida el One Hit Wonder de la semana en clave de Scat. Y ya no te doy más pistas. Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar. Ah, ah, ah, dime que me quieres. Ah, ah, dime que me quieres. Hay que decir, por cierto, que no lo hemos recordado, ha sido la razón por la que lo hemos traído a colación, es que este gran guitarrista, Julián Infante, falleció solamente a los 43 años y esta semana se están cumpliendo ya 15 años de su muerte en el año 2000. Atención, atención, porque llega nuestro One Hit Wonder de la semana, que además es otro, aunque no nos gusta, aniversario de muerte. Vamos a irnos con el Scat de Scatman John, que nacía en California el 13 de marzo de 1942 y fallecía a los 57 años de cáncer de pulmón en Los Ángeles el 3 de diciembre. John Paul Larkin era su nombre real, más conocido como Scatman, Scatman a secas de forma internacional, que fue un cantante famoso que inventó una fusión entre el scat y la música dance. Ya sabes que la canción es Scatman, Sky Bab Boop Bab Dop Boop. Creo que es así, aunque él lo sabe decir mucho mejor. Y es que este artista, seguramente recordarás, que tenía un pequeño defecto y es que era tartamudo. Y como a él le gustaba decir, su carrera hacia el éxito fue un proceso de convertir su mayor problema en su mayor virtud. Recibió 14 discos de oro y 18 de platino por sus álbumes y sencillos, además de que recibió diferentes reconocimientos por su servicio a la comunidad de tartamudos. El éxito le llegó a los 52 años, 5 antes de su muerte, pero ha pasado a la historia como uno de los cantantes, como uno de los artistas más originales, con esos sonidos que hacía solo con su boca. No hay, aquí no hay trampa ni cartón. Scatman John, la canción Scatman, es nuestro One Hit Wonder de la semana. Seguramente la recuerdas, aunque no por el nombre. Aquí está, Scatman John. I'm a scat man. Skibidi-bidi, yum-da-da-da. Yum-da-da-da. Skibidi-bidi, yum-da-da-da. Yum-da-da-da. I'm a scat man. Yum-da-da-da. Yum-da-da-da. Skibidi-bidi, yum-da-da-da. Yum-da-da-da. Ba-da-ba-da-ba-dee, ba-ba-ba-da-ba. Ba-ba-ba-da-ba.

acercándonos cada vez más a este fin de semana largo, a este puente de la Constitución de 4 días. Ahí es nada, vamos a seguir avanzando en el tiempo. En esta semana nos quedamos en el 3 de diciembre de 1977. Ya se cumplen 38 años de un número uno de las bandas, de las bastantes, de las variopintas bandas que llegó a formar Paul McCartney. Después de la década de los Beatles y de su productiva colaboración con John Lennon, Paul dedicó sus esfuerzos a la vida familiar, a los negocios y a su banda, Wings. Los discos de Wings se contaban por éxitos, pero fue esta canción en concreto, dedicada a la colina que domina el sur de la escocesa península de Kintyre, la que batió todos los récords. Se colocó en el número uno en el Reino Unido y eso fue solo el comienzo, porque allí, en la isla de islas, se vendieron 2 millones de copias de esta canción, Mull of Kintyre, un número uno de Wings, tal semana como esta hace 38 años. Así comenzamos el segundo tramo de 80s. Quédate conmigo. Mull of Kintyre, on me strolling in from the sea. My desire is always to be a Mull of Kintyre. Far have I traveled and much have seen dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Mull of Kintyre. Oh, mist rolling in from the sea, my desire is always to be here, oh, Mull of Conecta con todos tus recuerdos en 80. Reconóceme que con esta te he sorprendido. No te la esperabas, ¿eh? Este Fly, Robin Fly. Es que para eso estamos aquí en 80s también. Aparte de para traerte las grandes canciones, los grandes recuerdos que te hicieron soñar, también estamos para acompañarte, para hacerte pasar un buen rato y también para sorprenderte de cuando en cuando con temas como este de Silver Convention, año 1975. Tal semana como esta llegaban al numerazo 1 del Billboard. 5 de diciembre de 1975, 40 años ya, de una de las canciones más representativas de la música disco de nuestro continente. Quienes, por cierto, se llamaban anteriormente Silver Bird Convention, Silver Bird, pero finalmente adoptaron el nombre de Silver Convention, un grupo, como bien sabes, alemán, formado por Penny McLean, Ramona Wolf, Linda Thompson, Jackie Carter, Sue McCloskey y Rhonda Heath. Toma, chicas guapas, 6, nada más y nada menos. Silver Convention, grandísimo tema que da paso a continuación a un nacimiento del Día de la Constitución Española. Tal día como este, el 6 de diciembre de 1962, nacía Ben Watt en Londres, conocido por ser el 50% del dúo Everything But Girl, que fundó en 1982 junto a Tracy Thorn. Y comenzaron siendo un grupo de pop elegante, pero bien es cierto que en la década de los 90, cuando fueron más conocidos, su sonido evolucionó hacia las nuevas tecnologías, y entre sus mayores éxitos están Wrong, Driving, When All's Well y esta que te voy a poner ya y que se llama Missing, hace 21 años de este original tema que sirve para felicitar a un artista innovador junto a Tracy Horn, fundador de Everything But The Girl, Ben Watt, 53 tacazos esta semana. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear somewhere. I got a space, I found some better. Some better place, and I miss you. 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. Begin to understand everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. Cuando nuestra constitución, la española, cumplía 10 años, era cuando este artista se marchaba, emprendía su ascensión hacia el más alto de los cielos. El 6 de diciembre de 1988 fallecía Roy Orbison, en concreto a la edad de 52 años, solamente apodado como The Big O y conocido como Lefty Wilbury. Durante su participación en los Traveling Wilburys fue un influyente cantante compositor estadounidense de rock and roll, al que ocurrió algo bastante curioso y un poquito triste, y es que después de su muerte, esta canción, por ejemplo, You Got It, empezó a cosechar el éxito que realmente se merecía, así como Pretty Woman, tras su utilización en la película de Julia Roberts y de Richard Gere. Y como ya creo que he contado en este programa, las gafas de sol que tenía no guardaban ninguna relación con ninguna ceguera, puesto que Roy Orbison veía perfectamente, y es que se las puso una vez en un vuelo, en un viaje de una gira, y se las dejó puestas, y así se quedó durante toda su carrera musical. Roy Orbison, que abre camino a nuestra canción cinematográfica de la semana, y es que llega el momento de irnos al videoclub y de alquilarnos Over the Top, Yo el Halcón, una película del año 1987 dirigida por Menahem Golan y protagonizada por Sylvester Stallone, David Mendenhall, Robert Loggia o Susan Blakely, entre otros. Y que habla de un camionero que lo único que desea es estar con su hijo, ya que lo abandonó 12 años antes y el niño pasó a estar bajo la custodia de su madre y debe participar en luchas para recuperar el amor de su hijo, que está en una academia militar. ¿Qué canción fue la principal de esta banda sonora, de esta película? Pues la firmaba Kenny Loggins hace ya 28 años, de este Meet Me Halfway, con un título bastante significativo para la trama, para la sinopsis de esta película. Quedemos a mitad de camino. Kenny Loggins es nuestro tema cinematográfico, nuestra canción peliculera de la semana, aquí en 80s. In a lifetime made of memories, I believe in destiny. Every moment returns again in time. When I've got the future on my mind, know that you'll be Es conocido como el rey de las bandas sonoras de los años 80, porque no solo ha sido esta la única canción que ha compuesto para una película, caerán más, seguramente, en próximos programas de este cantante de Kenneth Clark Loggins, más conocido como Kenny Loggins. Esta era la canción principal de la película Halcón, y nosotros que nos despedimos, pero solo hasta la próxima semana, cuando seguiremos repasando todos nuestros recuerdos, los que nos hicieron soñar. En Facebook, 80s con Carlos de San, y también 80sfm@gmail.com. Hasta la próxima semana, que tengas unos muy felices 7 días, así lo deseo, y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Del programa.